11 minutos pasan de las 11 de la mañana, tal y como les habíamos anunciado, último programa de la mañana en este 2021, y como hacemos tradicionalmente, ese momento, y lo han podido comprobar, es lo habitual también en todas las administraciones. Bueno, pues también queríamos, en ese sentido, contar con el balance de gestión de lo que ha sido este 2021 desde el Ayuntamiento de Ubrique. Su máxima responsable, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con este tradicional encuentro para echar la vista atrás sobre lo que ha sido este año y también mirar un poco a las previsiones de lo que pueda llegar en este 2022 para Ubrique. Y todo ello, Isabel, en un contexto que se ha ido complicando. Hemos pasado por diferentes etapas en este año de nuevo complicado a causa de la pandemia, en los últimos meses con cierto respiro y regreso a la normalidad, pero estamos viendo, además, con la actualización de datos que acaba de llegar por parte de la Junta de Andalucía, ese ascenso, ¿verdad?, progresivo en torno a la incidencia de la COVID, que, bueno, pues condiciona al fin y al cabo todo. Y ahora hablaremos, si te parece, incluso, ¿no?, de la cabalgata de Reyes, cómo está la situación al respecto. Pero para comenzar, Isabel, una mirada a la situación en torno a la incidencia de la COVID en este punto del año, ya para terminar. Pues la verdad es que, Juan Carlos, lo que estamos comentando, ¿no?, es un año que despedimos, entendíamos que iba a ser la despedida de la etapa más dura vivida, ya de los últimos, ¿no?, o penúltimos coletazos de la COVID-19, y es verdad que, bueno, toda esta nueva variante, toda esta nueva forma de contagiar y de manera tan rápida, pues nos está llegando a todos los sitios, incluido Ubrique, y de nuevo pues nos pone a pie, ¿no?, de los caballos, con la incertidumbre, la inquietud, el no saber, ¿no?, en definitiva, cómo vamos a ir evolucionando y encajando toda esta situación. Es verdad que, bueno, desde que se actualizaron ya a principios de semana los datos oficiales de la Junta de Andalucía, la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas teníamos la impresión de que eso, de que ya iban por lo menos incorporando, ¿no?, un gran número de personas que conocemos que estaban ya con, que habían dado positivo en la COVID-19. Y los datos de allí antes, verdad, que parecían irrisorios, y vamos conociendo, como digo, en esta ocasión, es que yo creo que esta ola nos está evidenciando, ¿no?, de manera particular, muy clara, porque es que tenemos un gran entorno, ¿no?, un gran número de personas de nuestro entorno que vamos viendo que teniendo noticias de que se van contagiando. Entonces, pues una pena, entre comillas, el que tengamos que despedir el año de una manera que esperábamos tan diferente. Pero bueno, yo creo que en esto lo vengo repitiendo en estos días atrás, en este tiempo atrás, nos tenemos que quedar con lo positivo, y lo positivo es que dentro de lo que nos toca convivir con ese virus, pues es verdad que la vacunación está sirviendo de barrera, ¿no?, para que los síntomas no sean síntomas graves y se pueda seguir superando. Y con eso nos tenemos que quedar, Juan Carlos, con eso y con las medidas, como digo yo, individuales, protegernos a nosotros para proteger también a nuestros seres queridos. Y ahí, si hay alguien que todavía, o alguno, ¿no?, que no entiende que la acción parte de en primera persona, desde el compromiso personal, para que luego sea también un efecto colectivo y social, y no nos queda otra que apelar, ¿no?, a esa responsabilidad, a que seamos prudentes, a esa prudencia necesaria en este tiempo, que se complica mucho. Estamos viviendo unas Navidades que echábamos de menos como es normal, a nuestros seres queridos, muchos que se nos han ido en este tiempo atrás, y que queremos también recordarlo en compañía de los que aún tenemos aquí, para darnos el aliento, el ánimo de seguir hacia adelante, Juan Carlos, y se complica. Yo sé que hay muchísimos ubriqueños y ubriqueñas que están sacrificando las quedadas, ¿no?, para almuerzo, para cena, reduciendo el número de personas y familiares que se van incorporando para intentar de evitar lo máximo posible pues la expansión y el contagio del virus. Pero es que más de eso es que no podemos pedirle a la gente. Es algo que, bueno, que está ahí, y que lo que sí tenemos que seguir insistiendo es en la vacunación, en que ahora ya se está vacunando, ¿no?, con esa tercera dosis a una gran parte de la población, que sigan pidiendo sus citas para que puedan seguir teniendo las dosis adecuadas, y no queda, como digo, no queda otra. No sé, 2022, ojalá sea el año ya de la superación, ¿no?, de la pandemia, y como estábamos en este tiempo atrás, pues el 2022 se veía con ese horizonte de la reconstrucción, de la reactivación, y bueno, y ahora esto, en esta nueva variante, ¿no? La rapidez del contagio es tremenda y la magnitud a la hora de extenderse, pero es verdad que si los problemas de salud van siendo los mínimos, tienen sus efectos en la prestación de los servicios, de producción, porque claro, se puede ver determinados negocios totalmente afectados, ¿no? Con esas cuarentenas necesarias, que por cierto también estrenamos un nuevo periodo de cuarentena, se ha rebajado de esos 10 días a los 7 y esperemos que bueno, que eso ayude también a que económicamente, dentro de los efectos que van a ser pues inevitables, podamos soportarlo y recuperarnos pronto. Pues año 2021 de altibajos en ese sentido, ¿no?, sobre la incidencia de la pandemia, que como último dato, y acaban de actualizarse por parte de la Junta de Andalucía, lo comentamos, ¿no?, porque justo han salido ahora, fuera de antena lo referíamos a ello, 20 positivos hoy se notifican por parte de la Junta de Andalucía. La verdad es que eran extraños, ¿no?, las cifras de ayer y de antes de ayer, 2 y un positivo. Es verdad que, bueno, pues todos conocemos desde este tiempo atrás, ¿no?, que tardan algo los datos en actualizarse, tienen un tiempo que se dilatan y bueno, pues ahora parece que van llegando hoy con esos 20 nuevos positivos que elevan la incidencia en Ubrique a 337,2 casos por cada 100.000 habitantes. Y todo ello, bueno, la verdad es que siguen dejando a Ubrique, a pesar de todo, como uno de los municipios con menor incidencia por el momento de toda la provincia, donde son ya muchísimos las localidades que superan ya el millar y casi, bueno, pues para las 2.000 algunos de incidencia, ¿no? Así es, Juan Carlos. Creo que dentro de lo malo, pues lo decíamos, ¿no?, conforme se iba conociendo, ¿no?, el incremento de casos, Ubrique estaba en un momento, digamos, más suave. Nos vamos, desde luego, nos va llegando y vamos también sumando lo que es la ampliación, ¿no?, del número de personas contagiadas, pero partíamos, hemos como entrado en la rueda como algo más tarde, ¿no? Sí. Entonces, dentro de todo este contexto general, te pones a analizar y Ubrique, como tú bien dices, mantiene relativamente todavía el tipo. Y bueno, y es que es una tasa de 337,2 que no es baladí. Yo creo que hemos vivido, ¿no?, estas épocas atrás, donde claro, las tasas de incidencia era lo que nos marcaba, ¿no?, aquello que podíamos hacer, las medidas sanitarias restrictivas para evitar, ¿no?, un mayor número de casos. Y cuando tú vas viendo que Ubrique, nuestro pueblo, se va acercando a la tasa de 500, que es, digamos, a partir, ¿no?, de ese nivel de riesgo, ya que se empieza a considerar más, bueno, pues ya en serio, ¿no?, es importante y claro, preocupa las cifras con a esa magnitud, pero en fin, yo no conozco de todas formas de la gente que me llega, ¿no?, que darle también un fuerte abrazo y nuestros deseos de pronta recuperación. No me llega de que haya ingresos en relación al COVID-19 y, como digo, esa es la parte también que nos tiene que dar un poquito de esperanza, porque si no es que esto vuelve a machacarnos, ¿no?, y claro, se hace insoportable. Y es que es una situación que no se preveía, como estábamos diciendo, nadie imaginaba que el fin de año, al contrario, todos pensábamos que íbamos a tener unas Navidades muy parecida, ¿no?, a las que hemos venido viviendo tiempo atrás, con nuestras también, claro que cabalgata, nuestros reencuentros, y se está torciendo todo de una manera considerable y bueno, también hay que estar a la altura de esta situación no prevista y tomar, como decíamos, las medidas oportunas. Sí. Pero que 367 en tasa, en comparación con otros municipios, seguimos no estando muy mal, pero claro, es que, vuelvo a insistir, nosotros las alertas empezaban ya cuando llegabas a las cifras de 500, ¿no?, de tasa de incidencia, y ahí venían, pues, ya 100.000, ya ni te cuento. Entonces, son las referencias que tienes y te descomponen conforme se va acercando a esa tasa. Y pero ahora, bueno, mismo, yo estoy... Sí, no, te iba a decir que ahora mismo, además, desde hace varios días, el nivel de alerta sanitaria 1, estábamos en 0, hemos pasado a 1, hay otras provincias que han pasado a nivel 2, pero realmente no hay restricciones, nada, ahora mismo ninguna, que se haya implementado por parte de la Junta de Andalucía, con lo que

público, pues poner el altar, ¿no?, de cada uno de los reyes, de manera que la gente, bueno, pues fuera a visitar a quien quisiera y distribuir, por tanto, la masa, ¿no?, permitirme el término de masa, sí, pero bueno, el número de personas, pues dividirla en tres espacios diferentes. Bueno, yo eso lo veo bien, pero que lo veo tan arriesgado como, ya digo, como estar en un punto y que pase la cabalgata. Al final, la aglomeración y el número de personas coincidente va a estar. Mantener las distancias es complicado, pero con la mascarilla pues no debe de haber mayor problema y es que no sabe uno tampoco qué más considerar. Yo digo que sí, estamos teniendo en cuenta los datos y esperemos que, a ver, ¿no?, cómo vamos avanzando en estos días. Tenemos en cuenta también que ya, los datos es que ya no los vamos a tener hasta el lunes que viene. Es decir, que ahora se paralizará, mañana no se actualizan porque no lo actualizaron tampoco el 24, y ya pues tendremos la actualización de los datos el lunes, que me imagino que será pues como nos pasó este lunes pasado, ¿no?, un número considerable. Pero bueno, tendremos que estar expectantes, como digo, de eso. Y yo insisto, si a los ayuntamientos no se nos ponen limitaciones ni a las actividades, ¿no?, privadas, aquellas que no superen, en fin, en un número de personas y de asistentes, pues no tienen que pedir ni siquiera autorización a la Junta de Andalucía. Y pues entonces nosotros, yo creo que lo que tenemos que hacer es organizar nuestra cabalgata intentando de transmitir a nuestra gente, pues es un compromiso de hacerlo bien en el conjunto y yo creo que es a lo que vamos a atender, a organizarla y a trabajar mucho con la gente y hacer, bueno, trasladar esos mensajes necesarios, ¿no?, de compromiso, que los veamos pasar, que es un día de felicidad y que no la sigamos como en otras ocasiones que... Pero ya digo, pero es por evitar el número de personas. De todas formas, conocemos perfectamente nuestra cabalgata. Tú vas haciendo ahora mismo, estamos hablando, Juan Carlos, yo estoy haciendo el recorrido de cabeza, igual que seguro que nuestro oyente y quien tú, ¿no? Entonces, que aún así, aunque la gente hiciera el recorrido, es que, bueno, lo que va a estar es andando por la calle un volumen de personas, que ya también las carreras están retomadas, en fin, que te pones a mirar y dices tú, bueno, es arriesgada. Pues en lo que se está considerando como actividad de riesgo parece que no. Y si lo es, debería de estar regulada por quien le compete, por quien tiene que tomar las medidas sanitarias, por quien nos viene restringiendo, ¿no?, en este tiempo atrás, y ya está. Y son las administraciones superiores y en eso es lo que vamos a estar y nada más. Así que a día de hoy, 30 de diciembre, y a expensas de la evolución de la pandemia, la cabalgata sigue adelante en su formato tradicional, con el recorrido el mismo, pero la eliminación de, lógicamente, la salida al balcón del ayuntamiento para evitar esa concentración, aglomeraciones, y además con la petición, la recomendación de que no se siga a el cortejo de lo que es la cabalgata, sino que habrá una serie de recomendaciones, entre otras, que permanezcamos en el recorrido en algún punto con las distancias de seguridad, y sería, bueno, pues desde luego la contribución que todos podríamos hacer para que se pueda llevar con las máximas garantías adelante este evento, para los más pequeños, para todos en general. Así es, Juan Carlos. Bueno. Además, yo creo que, mira, lo merecemos, vuelvo a insistir, si no hay, porque esto es a la mayor, COVID, cepa nueva, ¿no?, mayor expansión, medidas no hay, bueno, pues entonces las medidas, pues lo que estamos diciendo es la responsabilidad de cada uno, y yo creo que actividades al espacio libre, en espacio abierto, pues las mascarillas y es que poco más y no estar mucho tiempo, ¿no?, en un mismo sitio, en fin, por ¿y el cartel? Tema de la concentración, pero que ya está, yo me lo digo a mí misma, se lo digo a los compañeros y compañeras del equipo de gobierno, todos estamos igual que cualquier ubriqueño y ubriqueña, pues bastante, ¿no?, decir, oye, a ver si tendríamos que hacer, pero que lo analizas con la cabeza fría, más allá de lo que es la inquietud de los datos que estamos viendo, de la situación que se está produciendo, y yo creo que no hay un riesgo considerable, porque, insisto, si lo fuera de 724 ayuntamientos de nuestra comunidad, pues estaríamos con condiciones de cómo hacerlo, ¿no? Así que, en fin, cada uno hará lo que entienda. Yo en Ubrique luego te pones a plantear también lo que comentábamos, Juan Carlos, de la división de los tronos, de hacer tronos entre zonas distintas, pero bueno, luego Ubrique es que la dimensión de nuestra población es grande. Entonces, además, puedes provocar aglomeraciones en esos puntos, ¿no? No se sabe si la modificación lo que hace es empeorar, ¿no? Exactamente. Yo lo que digo, porque cuando son poblaciones más pequeñas, pues quizá, pero en Ubrique, con la población que tenemos, pones tres y la gente se va a concentrar previamente, seguro, tiempo antes, el durante y el después, y va a estar en un mismo sitio y sin moverse, pues esperando allí un gran número de horas. Cuando la cabalgata es pasar, y conforme va avanzando, pues ya te digo, si la gente se va, entre comillas, disolviendo, se va retirando, o incluso a unas malas lo acompañan, bueno, es que va a durar lo que dura, y es un recorrido, es andando, no está quieto tampoco, que es otra de las cuestiones, ¿no? En fin, que yo creo que nos interesaría más seguir como lo estamos planificando, y bueno, ya a ver, como digo, ya todo también, Juan Carlos, sí es importante, reitero eso, ese en principio tiremos para adelante, tú lo estabas también ahora ya dando el titular, digamos, pero que si el lunes, no lo sé, lo que como estaremos, pues oye, no sé si tendremos que reconsiderar, pero hoy por hoy, pues en lo que nos mantenemos en una cabalgata lo más parecida a la de siempre, y con ciertas modificaciones y también recomendaciones, como decíamos. ¿Cartel real habrá? ¿Se recogerá en esas jornadas que se suele organizar? Yo entiendo que también. Yo creo, mira, si la alternativa, como estábamos diciendo ahora mismo, de otros municipios, es poner un altar fijo, y estamos hablando ya de toda la población, ¿no? Pues el cartero real, yo creo que el sitio donde lo tenemos siempre permite mantener esas distancias. Sí, con su cola, con su orden, ¿no? Exactamente, su cola, espacio también abierto, libre, como estamos también diciendo. Y yo creo que por qué no van a ir los niños y niñas a entregar su carta de Reyes Magos al cartero real, que yo creo que también es uno de los momentos más esperados, y que también es algo muy rápido, Juan Carlos, dependiendo ya del número de personas que estén a la espera. Claro. Que es verdad que, bueno, aquellos que los padres, madres, abuelos, abuelas, no tenemos una previsión, porque todos hemos estado en algún momento, ¿no?, o todos los años acompañando a nuestros niños y niñas para que dejen la carta, oye, y tampoco es tanto. Entonces, insisto, no va a haber gran variación con respecto a cualquier salida, ¿no?, que se tenga en estos días por Ubrique. Así que, en principio, también lo vamos a mantener. Pues ponemos el foco de atención en el balance de lo que ha sido este 2021, y en ese sentido, aunque sea de una forma rápida, Isabel, pero recordar ayer la aprobación de los presupuestos municipales ya de cara al próximo año, y también de ese incremento de la tasa del agua en el 2%, aunque con lo que es la desaparición del canon del agua, incluso podría haber cierta bajada en los recibos del agua este año. Así es, Juan Carlos, la verdad que muy, bueno, yo creo que, digamos, esperanzada en este próximo 2022, muy también agradecida y responsabilizada, ¿no?, con todo lo que ha sido la aprobación de presupuesto. Agradecer, pero no por el simple hecho de que voten a favor el Grupo Municipal de Ciudadanos y el Grupo Municipal del Partido Popular los presupuestos municipales. No es agradecer por agradecer, sino yo entiendo que es un esfuerzo que se han hecho por los dos grupos municipales para evaluar aquellas cuestiones que entienden que el ayuntamiento debe de abordar para 2022. No lo han puesto sobre la mesa, Juan Carlos. Yo creo que luego, cuando hablamos, ¿no?, y eso ocurre, eso te lo puedo también asegurar, cuando nos sentamos en la junta de portavoces y demás, y tú hablas directamente de los problemas, sin tener en cuenta esos matices, ¿no?, de diferencias, de quizá cuestiones más generales, ¿no?, que es donde se percibe, ¿no?, pues la filosofía también del partido al que tú perteneces, en fin, ahí puede haber siempre ciertos escollos, es más difícil, son nuestras diferencias. Pues entonces, como yo digo, aquí los grupos municipales siempre les he invitado y apelado, ¿no?, a que miremos lo que nos une. Y cuando te pones a hablar de problemas, es que todo lo vemos. Es decir, yo como la lista, ¿no?, de actuaciones que presentaba el Partido Popular, pues si las conocemos, si tenemos a los vecinos y vecinas, que igual que se han dirigido a ellos, como es normal, pues se han dirigido a este ayuntamiento, y son cuestiones que tenemos que arreglar, y me parece muy razonable que se pida por este grupo pues la implicación, ¿no?, del ayuntamiento en esos retos. Nos pasa igual con Ciudadanos, con todo también la batería, ¿no? de medidas y propuestas que nos han hecho. Además han sido, yo creo que también muy comprensivos, ¿no? En cuanto a la realidad económica municipal y determinadas actuaciones que nos demandaban y que no corresponden directamente a los ayuntamientos, y yo creo que hemos andado el camino necesario para demostrarle que a los ubriqueños y ubriqueñas que, aunque no hayamos superado todavía este tiempo de pandemia, seguimos uniendo esfuerzos la gran mayoría, ¿no? La mayor parte de los grupos municipales de esta corporación de Ubrique, en pro de atender ya te digo, no solo las problemáticas, las deficiencias, las necesidades, sino también los retos, que es muy importante compartir retos para trabajar en una línea conjunta, que sean pasos firmes, de manera que luego no se tengan que desandar porque no se compartan, ¿no? Entonces yo siempre hago también mucha defiendo mucho lo que es el poder compartir los retos que tenemos por delante, y contenta, como digo, de que, bueno, pues de ver levantada ante unos presupuestos generales una vez más 16 miembros, ¿no?, de la corporación municipal de 17, Juan Carlos, nos pone las pilas, nos anima, y como le decía a los dos grupos municipales, tanto al Partido Popular como al de Ciudadanos, pues lo que nos dan es un plus añadido, ¿eh?, de responsabilidad. Es decir, cuando alguien o cuando una entidad o una organización, que en este caso como son sus grupos municipales, te da también un relativo voto de confianza, tú lo que tienes es un mayor, ¿no?, digamos, una mayor medida de responsabilidad, porque tienes que responder a esa confianza como se merece. Así que ya pudimos aprobar ese presupuesto, algo más de 11.700.000 euros, donde ya hemos también abordado pues la alegría, ¿no?, de poder recuperar esa partida de actuaciones en barrio, que por eso también hemos podido centrar los grupos municipales. Hemos podido recuperar también la consignación de las distintas delegaciones. Y tenemos como siempre, ¿no?, pues esa parte económica que tenemos que tener los ayuntamientos con respecto a la protección durante la pandemia, y sigue estando. Entonces yo creo que son unos presupuestos muy sociales, donde se sigue cuidando muy mucho lo que es la atención a nuestra familia, aquellas que están pasando mayores dificultades. Es verdad que también tenemos, ¿no?, lo que es la apuesta decidida de esa capacidad inversora, que somos los ayuntamientos, porque los ayuntamientos estamos casi, ¿no?, en un 80%, diría yo, para transformar lo que son nuestros barrios, la mejora de nuestras calles, nuestro entorno, nuestros parques, en fin. Y en eso, pues, todo lo que es recuperar la partida de accesibilidad, de alumbrado público, como acabamos de decir, actuaciones en barrios, bueno, pues nos anima, ¿no?, a ver este 2022 con otro ojo, con los ojos del municipalismo, a lo que tenemos que estar, y también muy pendiente con, yo creo que es una de las expectativas más importantes que tenemos en este año, que es ver los fondos europeos y ver cómo terminan, ¿no?, de definirse y que lleguen. Yo espero que lo que decimos todos los ayuntamientos, que esos fondos europeos tienen que llegar. Además, ya se firma también por la comisaria en la confirmación, ¿no?, del ingreso de esos 10.000 millones de euros al Gobierno de España, los primeros fondos europeos traspasados, ¿no?, desde Europa a un país. Y lo que pedimos, Juan Carlos, que esos fondos tienen que llegar a todos los municipios, tienen que llegar no solo al municipio, ¿no?, para abordar todos esos retos que tenemos de transformación digital, de transición ecológica, sino que también a nuestros sectores económicos. Tienen que llegar a los autónomos, a los comercios, tiene que llegar a la piel de Ubrique, que faltaría. Y en eso vamos a seguir demandando, y esperemos que ahí también haya esas oportunidades. Uh-huh. Así que satisfecha por cerrar un año con el compromiso de unos presupuestos generales aprobados, que, como decía, que los 11 concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista, por el hecho, ¿no?, de tener esa mayoría suficiente, no hacemos alarde de no escuchar, porque seríamos, y ayer lo enfatizaba, seríamos muy torpes si no contáramos con la opinión, con la visión del resto de grupos de grupos municipales del ayuntamiento, y ya pues también teníamos que esa peor parte, ¿no?, de fin de año, que son las tasas municipales, Juan Carlos, y la tasa del agua, pues se incrementa, se llevaba a pleno aprobar la subida del 2%, insistíamos en los que son consejeros de la empresa Mausa, que se llevaba una propuesta inicial de una subida mayor, que estuvimos trabajando los que estuvimos en ese consejo de administración con datos para rebajar al máximo la subida, y llegamos hasta el 2%. Ya bajar de ese incremento era poner en pérdidas a la empresa y bueno, tenemos una ley, como estamos diciendo, aparte de responsabilidades, ¿no? Pero por la propia ley no es posible aprobar tasas que no generen lo que son pérdidas de servicio. Así que un 2% que se va a ver, como tú también decías, paliado. Yo creo que la gente, y esperemos que así sea, la mayoría, salvo que consuman en volumen, ¿no? Métrico, un gran número, pero seguramente van a notar incluso una bajada, ¿no?, de la facturación, porque este 2% y al eliminarse, porque ya como explicábamos, el canon de mejora municipal terminaba su amortización en diciembre de este año, con lo cual el canon de mejora, estará el canon autonómico, el de depuración, pero el canon de mejora del ayuntamiento pues desaparece de la factura. Y esa desaparición de la factura, que gravaba por metro cúbico también, pues hace que la subida del 2% incluso sea menor que el propio canon, para que entendamos lo que va a hacer efecto. Así que casi con toda seguridad, como estamos diciendo, a la mayoría de la gente puede ser que le baje la factura del agua, abordando una subida, ¿no?, como es la del 2%. Vamos a mirar enseguida a los retos, ya has apuntado a algunas cuestiones, pero nos quedaremos con los retos para este 2022, aunque sea de forma telegráfica, a ver un poco por dónde pueden ir los principales objetivos a nivel municipal, pero para terminar de hacer balance, ¿cómo destacarías este de 2021? ¿En qué pondrías énfasis? ¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Bueno, yo pondría énfasis en lo que hemos vivido, porque es lo que te iba a decir. Llevamos estos dos años últimos tan extraños, de momentos de pico, muchos de bajada, que a veces es difícil decidirte por algo, pero me quedo con todo lo vivido en este año y en el pasado, que es la calidad humana de nuestra gente y de nuestros negocios y de nuestra economía. Es decir, yo me quedo con la disposición siempre de con carácter general de que Ubrique está dispuesto a ayudar al prójimo siempre en las situaciones de dificultad. Cuando el ayuntamiento ha pedido también determinados sacrificios y esfuerzos, también han estado ahí, y entonces yo me quedaría con lo que es mi pueblo, Juan Carlos, y yo estoy muy orgullosa de la actitud del municipio de Ubrique, que este año, ya te digo, hemos tenido picos de subida y bajada, y cuando lo hemos tenido de subida eran en estos programas de radio pidiéndole a la gente compromiso, responsabilidad, que nos quedáramos, y la gente respondía. Yo creo que no hay programa, ¿no?, en el que no lo haya dicho, y la gente, cuando ve que van subiendo los niveles, como estamos hablando de afección, se contiene. Entonces yo creo que en esta pandemia tenemos que aprender esos valores sociales y de comunidad que por desgracia a veces, ¿no?, lo decía también en estos días atrás, a veces se quedan rezagados en pro también del estrés que esta situación está generando en cada uno de nosotros. Queremos la inmediatez, no tenemos la paciencia, ¿no? Pero luego tú te pones a mirar en el conjunto, la sociedad ubriqueña reacciona de una manera clarísima ante las dificultades para ayudar a los demás, a sus vecinos, a sus vecinas, para ayudar al ayuntamiento, que somos todos y cada uno de nosotros. Y yo me quedo con esa parte, Juan Carlos, sin duda, con ese valor ejemplo de solidaridad y de acompañamiento, ¿no?, del pueblo de Ubrique. Eso, en cuanto al balance, además, lo que tiene que ver con la respuesta de la ciudadanía ante esta pandemia, si nos quedamos con el dentro de, la verdad es que necesitaríamos para poder analizar, ¿no?, cada una de las vertientes de este 2021, pero digo, por poner el foco en algún dato, dentro del ámbito laboral, también muy importante, en un año de retroceso definitivamente del paro, y ojalá que sigamos en esa línea, porque todavía son muchas las personas. Sin duda, Juan Carlos, lo tenía también anotado, porque cuando empezaba esta pandemia me acuerdo de un titular que me sacaron en una de las entrevistas, y era que la piel estaba preparada para, en el momento en el que pasara la pandemia, lanzarnos, ¿no? Porque nos cogían un momento muy bueno, un momento fuerte, de potencialidad, y se demuestra en este 2021. Empezábamos un ejercicio en enero con 2.689 personas desempleadas, en noviembre son 1.788 personas desempleadas, es decir, 901 personas menos en el paro. Y eso, bueno, y el término de 1788, persona desempleada, nos llevan a este dato, a comparativas con este dato, a periodos ya de prepandemia. Es decir, que no hemos recuperado a nivel de empleo, bueno, pues de una manera extraordinaria, y eso hay que reconocérselo a todo nuestro sector, a nuestras empresas y a los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque yo creo que hay el esfuerzo conjunto, y yo creo que la piel como sector, como uniendo, ¿no?, lo que son también crecimientos y líneas de trabajo estratégicas para seguir mejorando y también avanzando. Y bueno, en este 2021 yo creo que Ubrique, ese sería otro gran titular, ¿no? Que desde luego Ubrique ha demostrado que económicamente hablando tiene un sector fuerte y que más quisieran en Andalucía tener la comparativa que tenemos aquí en Ubrique con una bajada casi del 30%, ¿eh?, desde enero a noviembre, que no es lo, como digo, ni mucho menos y por desgracia lo habitual, y eso significa que Ubrique tiene esa economía, bueno, pues que yo creo que está haciendo una apuesta importante a nivel tecnológico, innovadora, está abriendo mercado y al final eso redunda en una carga de trabajo mayor, con una exquisitez, ¿no?, en la fabricación de artículos de piel, que no hay que remarcarlo, de nuestros marroquineros y marroquineras, y nos llevan pues a esta situación de que son 900 unas personas menos que están sufriendo el paro en este 2021, y eso es síntoma, como digo, no solo de fortaleza, sino también luego la sinergia que tienen el resto de sectores de la localidad, porque luego los comercios pues también viven un mayor consumo, ¿no?, de productos, el sector servicio, la hostelería, en fin, que eso redunda luego, como hemos comentado muchísimas veces, en que Ubrique tenga vida en la calle y que los ubriqueños y ubriqueñas pues consuman productos, servicios en nuestra localidad, que ya es la otra parte importante, ¿no?, que eso repercuta en todos los sectores de Ubrique. Uh-huh. Y echando ya la vista hacia adelante, Isabel, de cara a este próximo 2022, los retos principales que os marcáis desde el equipo municipal de gobierno. Pues yo tengo este 2022 con una mirada muy especial puesta en la cultura, Juan Carlos. Creo que es un año, ¿no?, en el que tenemos que abordar esos proyectos que son más que ilusionantes, que estamos deseando que comiencen, porque van a ser proyectos seguramente largos, y en eso pues no se nos va la vista del cine de Capitol. Yo creo que en este año 2022 debe ser el año ya en el que definamos el proyecto y cómo va a ser nuestro cine Capitol. En ese mismo sentido, pues queremos también poner en marcha, ¿no?, el inmueble que adquirimos con esa finalidad cultural de sala de ensayo y posible también de grabación. Y bueno, y también estaremos pendientes, ¿no?, de recursos que puedan venir de otras administraciones para poder adecuarlo, y por eso te digo que ojalá que tengamos ya, nos decían que para marzo, ese bien de interés cultural de nuestro yacimiento arqueológico Cubri, que parece mentira, ¿no?, que no lo tengamos ya certificado y en Ubrique, pero bueno, ya nos decía la delegada por ese volumen de expedientes, y nos quedamos con ese ánimo de que parece que en este trimestre lo vamos a tener ya esa declaración, y me quedo, como dijo Juan Carlos, yo creo que el 2022 va a ser un año eminentemente cultural, a la par que un año muy de inversiones. Yo creo que mi mira, ¿no?, como regidora de Ubrique, como defensora, ¿no?, y trabajadora de los intereses generales de este pueblo, estamos considerando todas las cuestiones por las que podemos mejorar en infraestructura, y en eso, en los fondos europeos, como decía, va a ser una de las apuestas que entendemos, de las oportunidades que entendemos vamos a poder disponer pues para abordar actuaciones que en situaciones de normalidad, ¿no?, pues no es posible. Pero me quedo, yo creo que es con eso. También en el ámbito deportivo, es verdad que tenemos ahí retos deportivos considerables, a la par que vamos a resolver muchos de ellos, ¿no?, con el Dipo Inver y el Invierte de este año. Pero yo tengo como objetivo 2022, Juan Carlos, te tengo que ser franca y sincera, por encima de todas las mejoras de distintas barras, el Capitol. Yo me gustaría que conozcamos ya cómo va a quedar, y a partir de ahí pues los fondos y la financiación para poder acometer la obra. Y esperemos que... además que sea el año, ¿no? Que esto ya tiene que ver también con otras administraciones de PGOU, variante y un tema muy importante también a nivel local, aparcamientos, ¿no? Búsqueda de más aparcamientos. Bueno, es lo que le decía, yo pongo la mirada en aquello que sé que vamos a ser capaces de conseguir y luego tenemos los retos, esos retos que decíamos que es el trabajo continuo a diario que tienes que esmerarte, ¿no? Para ver resultados a futuro y en eso estamos con los aparcamientos porque es verdad que si bien no ha habido grandes variaciones, la va a haber después de las Navidades, que es lo que todo el mundo nos tiene inquieto, que es la desaparición de ese espacio privado, ¿no? Que se utilizaba como aparcamiento en el Prado y que seguramente pues se vaya a urbanizar por sus propietarios para hacer sus edificios de vivienda y claro, estamos todos un poco intranquilos pues con el volumen, ¿no? De aparcamiento que nos restaría. Yo insisto, seguimos teniendo esa Plaza de las Palmeras, que como saben es una bolsa de aparcamiento considerable, que está muy cerca también de todo lo que es la zona céntrica y la zona peatonal, y el Ayuntamiento va a seguir trabajando en alternativa, lo estamos haciendo ya. Lo que pasa es que no dependen solo de nosotros, porque como saben, el Ayuntamiento como tal, pues no tenemos suelos, ¿no? Para disponer, ni suelos municipales para desarrollar la necesidad de crear esa bolsa de aparcamiento, pero estamos trabajando y estamos viendo opciones y ojalá puedan llegar, ¿no? Soluciones de ese tipo. Sí. También me el plan general, como tú bien decías, yo creo que este año, pero es que yo ya el plan general es una situación que nos tiene mal, porque yo creo que el plan general, después de todo este asunto, después de la Junta Rectora también del Parque Natural Sierra Grazalema, cuando tengamos el informe de la Junta de Andalucía, que ojalá defendiera, ¿no? lo que el plan general, que de ninguna manera agresiva, ambientalmente hablando, ha pintado, ni mucho menos, y así lo reconocía también la organización, ¿no?, de Ecologistas de Nación, sino que es una cuestión ya de tratamiento genérico de la Red Natura 2000 en todo el territorio de Andalucía. Y uno de los ayuntamientos que le ha cogido por el camino de esta defensa, pues ha sido el PGOU de Ubrique. Entonces yo me da a Juan Carlos que vamos a tener que sentarnos y vamos a tener que hacer... tomar medidas y decisiones para que al menos ese suelo, esos suelos que no se ven afectados por esta declaración de Red Natura ni están protegidos a nivel, digamos, de espacio natural, pues tenemos que intentar que esos suelos se desarrollen lo antes posible porque tenemos una clara necesidad de suelo industrial y yo incluso añadiría una clara necesidad de suelo residencial. La vivienda en Ubrique hoy día escasea, es complicadísimo encontrar vivienda de alquiler. Y eso significa que es que también hace falta, como digo, suelo residencial. Así que será este año también decisiones críticas e importantes con respecto al plan general, pero bueno, yo ya es que da como pudor, ¿no?, volver a hablar del plan general cuando, bueno, deberíamos de haberlo tenido ya en marcha y se nos ha cruzado toda esta cuestión por el medio y tomaremos, eso sí lo tengo muy claro, lo estuvimos hablando con el concejal de urbanismo y el primer teniente alcaldesa, va a ser uno de los temas de este primer mes de enero en el que vamos a sentarnos y a ver definitivamente qué hacemos. Vamos a pedir solicitar reunión con la Junta de Andalucía y para, bueno, determinar qué es lo que podemos hacer para ir adelantando trabajo. Pues nos quedamos sin tiempo, apenas 5 minutos para las 12 del mediodía. Isabel, dentro de este balance de lo que ha sido la gestión municipal en este 2021 y avanzando de cara al 2022, bueno, pues un último mensaje que quieras enviar a la ciudadanía ubriqueña. Pues nada, yo creo que un mensaje de ilusión para este 2022, un mensaje de precaución para cerrar este ejercicio y este año, y bueno, yo lo único que le deseo a mi gente, al pueblo de Ubrique, es salud, porque es la que nos permite luego afrontar, ¿no?, todo lo demás, los retos profesionales, los retos económicos, los retos de avance, los retos de conseguir infraestructuras municipales, y la salud es la base de todo eso, y por tanto es el deseo que tengo para todo mi pueblo. Y un feliz una feliz salida, ¿no?, de año 2021 y mejor entrada para 2022, y donde también esos proyectos personales de conjugar, ¿no?, y diseñar una vida pues que vayan dando sus resultados, la mejor de la suerte en ese sentido también para nuestros vecinos y vecinas, pero como decía en Noche para Nochebuena y Navidad, la salud es lo que yo espero que tengamos todos y abordemos los retos en el ámbito personal y profesional como merecemos, y en eso pues también un poco de suerte y mucha, bueno, que tengan oportunidad, ¿no?, de hacerlo. Y mucha ilusión, Juan Carlos, no perdamos la ilusión, las ganas ni la energía, que es lo que nos tiene luego también pues motivados, ¿no?, a llevar a la transformación de Ubrique de manera conjunta, de manera colaborativa, y en eso pues que sigamos teniendo esa energía por todos y cada uno de nosotros, de nuestras entidades, colectivos, asociaciones, que en eso trabajaremos y seguiremos estando de manera conjunta, ¿no?, en la tarea. Pues con ese mensaje de ilusión, de salud, desde luego nos quedamos de cara a este 2022. Ojalá que sea así, ya de recuperación en torno a la pandemia, y que todos podamos ir retomando la normalidad tan tan deseada. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado y feliz año, por supuesto, 2022. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo y salud. Gracias, un abrazo. A cuidarse.